nada de crazy, just regular day. Hey, tiene que hablar con Anthony. Todo tiene que hablar con Anthony. ¿Qué pasó? Se pasa hablando locura, me tiene loco. Dice que es superhéroe, que tiene que salvar a esta chica, qué sé yo qué. No la chica que conduce. Exactamente esa, la linda, la bien chulita, esa está aficiado. He has no chance with that girl, she's way out of his league. No importa que va a perder su empleo, está aficiado. Así que ustedes son amigos, háblenlo los dos conmigo. Oye, pero mira, ese es tu sobrino. ¿Y de cuándo él escucha? Chinchando de nuevo de mí, ¿eh? Siempre ustedes con esa, ¿eh? Ustedes me ven ahora como un loco. Yo me voy a conseguir esa chica. You're gonna see. Dale, Batman. All right, Playboy, do you, man. What the? Wow, lo perdimos. Ajá.